Hace 2 días, Norberto García, que es el presidente del Club Mesistas del Sur y en su momento delegado de Las Villas, dijo que se mueran los vecinos. Este que se mueran los vecinos de Norberto García viene a cuento de reclamo de gente del sector de Aldea Romana para que los días en los que hay fecha del Campeonato Estival de Millet haya presencia policial. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con María Isabel Stan de la Sociedad de Fomento, justamente de Aldea Romana. María, buenos días, ¿cómo estás? Federico Hidalgo en L3 te saluda. Sí, buenos días. Bueno, mira, lo primero que quiero aclararte es el tema de que nosotros no pertenecemos a Aldea Romana. Nosotros somos el barrio San Agustín. Barrio San Agustín, bien. Sí, nuestro barrio fue loteado en el año 55, o sea, el nuevo San Agustín copió nuestro nombre, nada más. Pero no te... Sí. Bueno, entonces contanos un poco la situación, porque la verdad, a ver, hace algunos días, bueno, hubo ahí un episodio en la municipalidad, estuvo García, salió, se hizo el prepotente, y después formula esta declaración ante la prensa diciendo, fue en declaraciones a La Brújula, si no me equivoco, donde dijo Sí, que los sí, sí. vecinos se mueran. ¿Cuál es la situación concretamente? Bueno, mira, nuestro barrio es un barrio que tiene muchísimas falencias. Porque, por ejemplo, somos un barrio que no tenemos agua potable, aunque parezca mentira. O sea, no tenemos iluminado en muchas de nuestras calles. No, o sea, nosotros pagamos religiosamente nuestros impuestos, no tenemos lo que es alumbrado, barrido y limpieza, el alumbrado es deficiente, y no tenemos ningún servicio, salvo la luz. Es nuestro único servicio que nos dan, es la luz. Nosotros dependemos para tener agua de la luz, para todo. Y bueno, debido a estas grandes deficiencias que tenemos, nos hemos dirigido a autoridades, hemos hecho petitorios, hemos hecho montones de trámites para conseguir algún beneficio para este barrio, porque Sí. somos muchas las familias que nos estamos asentando en este barrio y no poseemos ningún tipo de beneficio, ningún tipo de servicios elementales, como es el agua. Por ejemplo, tenemos vecinos con problemas graves de salud debido a consumir el agua que nosotros sacamos de nuestras perforaciones. Para eso necesitamos la luz, porque tiene gran cantidad de arsénico. Bueno, hemos hecho pedidos a ABSA, hemos hecho pedidos en todos lados y no nos escuchan. Nosotros ahora estamos como pidiendo la colaboración de los medios, o sea, que los medios difundan nuestros problemas para poder conseguir alguna solución. Otro de nuestros problemas que nosotros tenemos, o sea, nosotros queremos aclarar que esto no es en contra del Club Millista. Nosotros, que se haga el espectáculo, no tenemos problema. Los ruidos, a veces se escuchan más, a veces se escuchan menos, no nos preocupan. El tema es que la gente que viene al evento se mete por las calles internas del barrio, que son de tierra, que no están regadas, nunca se riegan, y producen una polvareda que no se puede estar. Hay gente que es asmática del barrio que se tiene que ir el día de los Mille porque no se soporta estar. Es una nube de polvo, pasan a toda velocidad porque cuando termina el evento quieren irse todo rápido para que el que va adelante no lo llene de tierra y salen todos como locos. El año pasado casi hubo una desgracia de una nenita que casi la mata un auto porque pasó todo lo que da con la polvareda y la falta de iluminación. El padre a gata la salvó. Y bueno, estos son los problemas que estamos presentando nosotros. Nosotros pedimos al Club Millista que por lo menos haga un operativo que impida que toda esa orbe de gente que viene al espectáculo se meta por nuestro barrio, que busquen alguna solución para eso. Nos dijeron que que iban a cortar las calles, que iban a poner operativos. La mayoría de los días no hay operativos. Este último fin de semana hubo un operativo bastante grande, más o menos bastante organizado, pero el anterior a las 8:30 de la noche levantaron el operativo. Y la gente se mete por donde quiere. Y para nosotros es un problema muy grande esto que estamos viviendo. Entonces, bueno, y esto de que dijo García, de que se mueran los vecinos, me parece que no es la manera. Nosotros no estamos en contra de ellos. Nosotros queremos una buena convivencia. O sea, ellos pueden buscar una solución para no perjudicarnos de esta manera. Se lo pedimos de todas las maneras. Hemos tenido hasta reuniones con el municipio de un lado y el Club Millista del otro, nosotros como barrio en el medio. Entonces nos plantean como que nosotros estamos en contra de los Milles. No estamos en contra de los Milles. Pedimos a una organización que nos permita vivir a todos. Hasta nos han dicho que para qué compramos terrenos acá si sabíamos que estaban los Milles ahí. Entonces, es una falta de respeto total, sí, que nos están haciendo un ninguneo a los vecinos impresionante, que no lo podemos soportar más. Sí, no, es el problema, digamos, tiene muchas aristas, y efectivamente reducirlo a esta hipótesis de la gente está en contra de los Mises es una cuestión, digamos, me parece absolutamente deliberada para evitar hacerse cargo de una responsabilidad, porque, bueno, los que organizan son ellos y los que se tienen que hacer cargo. A ver, me imagino que esto tendrá que ver con el tema costos. El Mises tiene que pagar el operativo, ese es el tema, ¿no? Por supuesto, y dijeron que no, la municipalidad dice que no tiene plata, por ejemplo, para poner regador. El club Millista dice que ellos no quieren poner un peso, o sea, para recaudar sí, para dar alguna solución nada, o sea, no puede ser, o sea, estamos cansados ya y queremos que nos escuchen. ¿Cómo sigue esto? ¿Hay alguna...? A ver, mejor dicho, vamos un poquito para atrás. ¿Cómo fue aquella reunión en la que, como decías, el barrio estaba en el medio del club Millista y el municipio? ¿Qué decía el municipio aparte de no tenemos plata? El municipio dice que ellos no se hacen cargo, que eso es un evento privado y bueno, ellos no tienen por qué hacerse cargo de los costos de la seguridad de un evento privado. Y en ese sentido tienen un poco de razón, porque la verdad que el que se llena de plata es el clubista, no es la municipalidad. Sí, sí. Además, más no les va, digo, así que es la queja del clubista es de mínima exagerada. Sí, por supuesto. Sí, y ellos no quieren poner un peso, no quieren, el clubista no quiere poner ni siquiera su regador para regarnos un poco las calles, que tampoco sería una gran solución, porque riegan ahora y dentro de 10 minutos, o sea, otra vez tenemos el polvillo en suspensión, y o sea, eso... Mira, no doy tampoco fe, porque vivo en Hardingreen y la polvareda se ve de Hardingreen, así que... Sí, sí, es irrespirable, estar en el barrio el día que corren los Mises. Y repito, no es nada en contra de los Millen, no nos importaría, nos aguantamos los ruidos, no hay problema. La cosa es organizarse, eso es lo único que pedimos. Es tan difícil, es poner un poquito de buena voluntad. María, finalmente, y a propósito de toda esta otra descripción que hacías al principio de la charla respecto de los problemas y el faltante servicio que tiene el barrio, ¿qué han podido hablar hasta ahora con la municipalidad de todo eso y qué respuesta han tenido, si es que tuvieron alguna? Mira, yo personalmente he acudido a APSA el año pasado y me han dicho que no hay capacidad de bombeo para este barrio, que por eso no tenemos el agua potable y que ellos no tienen un peso y que estaban atando los caños con alambre, que no tenían un peso para nada y que no se puede hacer la estación de bombeo. Entonces yo le digo, bueno, nos están tratando de que somos unos vecinos de cuarta, porque la verdad no tenemos derecho ni siquiera al agua potable, que es algo elemental. Y nos dijo, y señora, como diciendo, sí, mira, son de cuarta, ¿qué cree que te diga? Es problema de ustedes, ¿no? Problema de ustedes, claro, sí, por supuesto. Así fue. ¿Hoy habrá una conferencia de prensa más adelante en la mañana? Sí, sí, a las 10 de la mañana nos reuniremos en la entrada del barrio, donde está el mapa del barrio, y bueno, se plantearán estos problemas que te estoy comentando a vos. María, muchas gracias por la comunicación y la seguimos, porque obviamente el tema no se agota acá, y fundamentalmente porque lo del operativo, más temprano que tarde, no imagina, se va a tener que solucionar y el clubista tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad. Sí. Todo lo otro va a ser mucho más peliagudo, así que obviamente vamos a estar atentos y siempre el micrófono abierto para lo que quieran comunicar. Bueno, desde ya muchísimas gracias y buenos días para todos. Hasta luego. Dialogábamos con María Isabel Stan de la Sociedad de Fomento de San Agustín, entonces, a propósito de toda esta situación, desde la falta de servicios en el barrio hasta este problema con el Club Millista del Sur, que no se quiere hacer cargo del operativo que le piden para que la gente que va a ver el espectáculo de los Millas todos los viernes a la noche no se meta por todas partes, porque, bueno, lo dijo, las calles son de tierra, no se riega, es una polvareda irrespirable, es un peligro, además, por la forma en la que mucha gente decide transitar por allí. Son las 8:26 en todo el país, finalmente repudiables lo de Norberto García.